Pues chale, no sé si mi memoria me empieza a fallar, porque las cosas no están en su lugar. Hoy ya de plano empiezo a olvidar. Pensé que mis caricias siempre iban a llenar. Hoy por mi piel incluso ya no están aquellos besos que me hacían vibrar. Ya no recuerdo la última noche que sentí tu cuerpo, mucho menos haber escuchado un último te quiero. Porque la última vez que tocaste mi ser hubo fuego en la cama. Y me entregué, sentí que me amabas. Bellos ratos pasé, pero nunca pensé solo apagar tu llama. Y la última vez que me hicieron el amor, contigo ya no estaba. Dani Durán, esto es Charlie el Cumbiero. Noche que sentí tu cuerpo, y mucho menos haber escuchado un último te quiero. Porque la última vez que tocaste mi ser hubo fuego en la cama.